Hombre, y ahora con la mini falda, ninguno tiene temor. Ahora con la mini falda, ninguno tiene temor. Así ninguno se engaña, la cosa se ve mejor. Así ninguno se engaña, la cosa se ve mejor. La moda más bonita, esa que usan las mujeres, es la moda más bonita, esa que usan las mujeres. El artículo a la vista, el que se engañe porque quiere, el artículo a la vista, que se engañe porque quiere. Señor, ahora con la mini falda, que yo le digo señor. Esa es una propaganda, la cosa se ve mejor. Eso es una propaganda, la cosa se ve mejor. We'll be right back.